te meter igualmente con mi taza. Calabaza, no sé, buen amor, ¿qué te pasa? Que el señor que te crió tan bruñida te sacó, que en ti sola no veo un pelo ni una raza. Calabaza, no sé, buen amor, ¿qué te pasa? Pues te dio naturaleza en tu ser tan lindeza, que de tu gran belleza, que en ti se embaraza. Calabaza, no sé, buen amor, ¿qué te pasa? Para ir en romería o en otra cualquier día ante la Virgen María podrás parecer en plaza. Calabaza, no sé, buen amor, ¿qué te pasa? No te puedo más hacer por razón de bien querer que en la boca